12 y 10 minutos, esta sintonía nos trae cada martes en nuestro espacio dentro de lo que es el ámbito político, ya saben, con rondas de intervenciones por parte de los distintos grupos que conforman la corporación municipal y dentro de esa ronda de participaciones, hoy en concreto para, tal y como les anunciamos en el arranque de la mañana, para el Grupo Municipal de Andalucía por sí, nos acompaña ya al otro lado del hilo telefónico, su edil y portavoz, José Antonio Bautista, bienvenido, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a quedarnos durante la próxima media hora analizando distintas cuestiones de ámbito local referente a, por ejemplo, próximas mociones que van a presentar Andalucía por sí a lo que será el próximo pleno ordinario o, bueno, pues otra serie de apuntes que iremos viendo. Pero para comenzar, José Antonio, querías abordar, ¿no?, un poco la situación de, evidentemente, ¿no?, de la incidencia de la COVID y si te parece vamos antes que nada con los propios datos que acabamos de conocer en relación a la notificación que hace cada día, de lunes a viernes al menos, en la Junta de Andalucía, la Consejería de Salud y Familias, que apunta hoy, y nos quedamos ya con esos datos, un total de 6 nuevos positivos. En concreto, como decimos, la jornada de hoy, con lo que la tasa de incidencia repunta levemente hasta ahora desde hace casi un mes, desde el pasado 12 de abril. En aquel entonces teníamos una tasa de 2.300 casos por cada 100.000 habitantes. Desde ese día ha ido bajando con mayor o menor porcentaje, mayor o menor medida, pero siempre había ido bajando esa tasa de incidencia que hoy ya decimos, bueno, pues repunta un poco levemente hasta situarse en 331,2 casos por cada 100.000 habitantes. Estamos hablando de 55 confirmados durante las últimas dos semanas, de los que 15 corresponden a los últimos 7 días. Así que ahí queda, José Antonio, el último dato. Lo que, bueno, pues debe, supongo, ¿no?, un poco la valoración, supongo que por ahí, y como nos comentabas ya, ¿no?, el pasado jueves, hacer que no nos confiemos porque todavía la tasa es elevada en nuestra localidad. Hombre, hay que tener en cuenta una cuestión importante, ¿no?, y es que dentro de lo que cabe seguimos por debajo de 500, que es lo realmente importante, porque lo que nos jugamos en realidad es el mantenernos en esa tasa. Es lógico que haya unos días que tengamos algunos más que otros y, bueno, hoy es un caso similar, ¿no?, a lo que estamos hablando y es un claro ejemplo. Normalmente la tasa ha ido bajando, pero llega un momento en el que se mantiene y unos días sube un poco y otro día baja y continúa bajando. Lógicamente, si durante los últimos días hemos estado teniendo 6, 2, después otro día tuvimos otros 6, otro día tuvimos 3, pues es normal que nos encontremos por una tasa, con una tasa de esas características y que en el momento en el que vuelvan a incrementar 6, como ha sido hoy, pues empecemos a acumular, ¿no? De todas formas, con respecto a esto, pues hay que volver a hacer lo mismo, ¿no? Y nosotros, por nuestra parte, pues vamos a volver a insistir en lo que venimos insistiendo desde hace muchísimo tiempo, no nos podemos relajar. Ahora mismo es lógico y es normal que haya ese breve repunte, porque estamos hablando de una tasa de 312 a 331, eso no es significativo, esto va con vaivenes de esas características y es algo que entra dentro de la normalidad, pero sí que hay que volver a insistir en que no nos podemos relajar a pesar de que los datos nos están tratando bastante bien, ¿no? Porque tenemos ejemplos en los pueblos de los alrededores pues que les está costando muchísimo más trabajo el bajar el índice de incidencia y bueno, la verdad es que nosotros, dentro de lo que cabe, pasar de una tasa de 2.300 en 15 días a llegar a una tasa de 331, la verdad es que es una victoria y podemos darnos con un canto en los dientes. Lógicamente, es un trauma para todas aquellas personas que han tenido que cerrar su negocio, todas estas personas que han estado durante un mes sin poder hacer ninguna de las actividades y bueno, pues ahí hay que seguir mostrando nuestro apoyo y nosotros por nuestra parte pues lógicamente vamos a seguir mostrándoles el apoyo que les hemos ofrecido desde el primer momento, ¿no? Y por parte de Andalucía por sí, pues como decíamos anteriormente, vamos a seguir insistiendo en que por parte del ayuntamiento tenemos que tener esas ayudas del Fondo de Emergencia Social y exactamente igual que en su momento por parte del ayuntamiento se prestó esa ayuda a todos los comercios que estuvieron cerrados durante la primera hora ola de la pandemia, y exactamente igual que nosotros hace un pleno, prácticamente, que fue en el pleno de abril, decidimos pedir a la Junta de Andalucía que tenía que prestar ayuda a los negocios, a los autónomos, a las personas que habían visto o que se habían visto obligados a cerrar todas las actividades durante este mes, pues exactamente igual y de la misma manera el Ayuntamiento de Ubrique, nosotros pensamos que tiene que ser coherente con lo que está demandando a otras administraciones, y por supuesto que nosotros tenemos que estar a la cabeza en el apoyo que se preste a todas estas personas que han tenido que cerrar sus negocios de la noche a la mañana. Por lo tanto, pues nosotros desde Andalucía por Sí, una de las cuestiones que consideramos ahora mismo prioritaria e importantísima, pues es precisamente esa, el prestarle ayuda a todas estas personas que han visto su negocio cerrado. No es lo mismo que te cierren la primera vez a que una vez que va arranqueando y que ya va casi superviviendo y empiezas a levantar la cabeza, te metan otro mazazo y tengas que estarte un mes prácticamente cerrado con el negocio sin poder realizar ningún tipo de venta y con los gastos que eso conlleva, porque tanto el alquiler como la luz, el agua, el autónomo, todos esos gastos que tiene un negocio o una actividad, pues lógicamente se han tenido que seguir pagando durante todo este tiempo, y por lo tanto pues nosotros pensamos que el ayuntamiento tiene que estar también a la altura, tiene que autoexigirse el prestar estas ayudas a estos negocios que han visto sus actividades cerrar, y por lo tanto nosotros tenemos que también aportar nuestro granito de arena para poder echarles una mano a estos ubriqueños que se han visto tan perjudicados durante este mes de abril, ¿no? Bueno, pues ahí queda, ¿no?, ese dato de incidencia sobre la COVID. Es un dato puntual, evidentemente, hay que verlo dentro del contexto general, que viene siendo muy positivo en las últimas semanas con ese descenso paulatino, pero es cierto, ¿no?, que se estanca con ese dato de hoy, incluso un pequeño repunte, y esperemos, estaremos atentos a los próximos días para ver en qué queda todo esto, ¿no? Que, bueno, lo que nos tiene que llevar es precisamente a eso, ¿no?, a confirmar que es una cuestión, como estamos viendo a lo largo de todo este año, ¿no? Va por ciclos la situación y no podemos en ningún momento descuidarnos, ¿no? Claro, ten en cuenta que durante toda la pandemia hemos ido cambiando los porcentajes y han ido alternando de una manera y de otra al alza o a la baja, ¿no? Si miramos el histórico desde principio de año prácticamente, pues hemos tenido una media de unos 180, 170... Y ahí hemos estado. Después ha habido veces en los que llegamos a 210, pero sobre todo había una cierta estabilidad, ¿no? Y aunque no bajara demasiado, pero sí que se ha mantenido ahí en ese índice y en ese tope. Y eso es precisamente lo que tenemos que aspirar en esta situación, ¿no? Lógicamente no son los mismos datos, porque por eso entonces de los que estamos hablando, pues cuando tuvimos peores datos, peores en los primeros momentos, pues el día que más positivos tuvimos fue un día que tuvimos 58 y otro día que tuvimos 28, pero el resto fueron prácticamente similares a los que estamos teniendo en estos últimos días, y por lo tanto pues el objetivo tiene que ser precisamente el mantenernos en esos límites y el mantenernos en esos números para que podamos controlar esto y que nos dé tiempo entre unas cosas y otras a que las vacunas ya empiecen a suministrarse con total normalidad y que sigamos avanzando en la recuperación de nuestra vida normal, que es la que todos estamos deseando. Nosotros siempre con esto hemos sido muy optimistas, ¿no? Y siempre hemos mirado para adelante, siempre hemos mirado a la luz que se ve al final del túnel, y bueno, pues ya parece que estamos cada vez más cerquita, ya parece que estamos viendo que hay diferentes perfiles de personas que se están vacunando, ya están prácticamente vacunados las personas de edad avanzada, ahora les está tocando a otras personas que ya van rondando los 60 años, por lo tanto, pues eso también es una buena noticia, es una victoria, es un dato que tenemos que seguir trabajando muchísimo en ello, y bueno, pues esperemos que lo antes posible pues tengamos esa inmunidad que todos estamos esperando y que probamos otra vez a poder recuperar la normalidad que todos queremos. Lógicamente, mientras tanto, pues tenemos que seguir esforzándonos, tenemos que seguir sacrificándonos en nuestras relaciones con las personas que queremos, y tenemos que seguir limitándola, no tanto como lo hemos hecho durante este último mes, pero sí que tenemos que seguir con las precauciones y con las limitaciones y con las distancias, y por lo tanto, pues si todos conseguimos el mantener ese ritmo y esa presión, pues finalmente vamos a conseguir doblegar esto, y ya te digo, un dato puntual de un día no quiere decir que sea una tendencia, sino que simplemente es un dato que se ofrece hoy, sube ligeramente, tampoco estamos hablando de que haya subido una barbaridad, y lo que hay que seguir es manteniendo esos controles, esos niveles, y en breve pues seguro que volverá a bajar esa incidencia y volveremos a la normalidad esa que teníamos anteriormente a los repuntes gordos que hemos tenido durante este mes último. Bueno, pues estas distintas fases a lo largo de la pandemia, y como comentamos días atrás también, ¿no? Evidentemente tienen su reflejo en todos los sentidos, también en el propio desarrollo de los plenos municipales, que hemos visto, ¿no?, cómo han venido desarrollándose vía telemática, con las diferentes medidas de prevención, y con bueno, también el foco prioritario puesto en la pandemia, lógicamente, y en sus efectos. Pero nos comentabas, ¿no?, que desde Andalucía por sí, evidentemente, igual que de todos los grupos, el objetivo es que se vaya recuperando cierta normalidad, ir analizando otra serie de aspectos importantes para Ubrique, y me comentabas que, bueno, estáis preparando, ultimando una moción para lo que va a ser la próxima sesión ordinaria, ¿no? Bueno, sí, nosotros, si te digo, es que prácticamente no paramos. Nosotros estamos continuamente reuniéndonos y bueno, es una propuesta que teníamos ya prácticamente avanzada y que lo único que quedaba era terminar de perfilarlo. Pero teniendo en cuenta la situación que estábamos viviendo, pues decidimos dejarla encima de la mesa y esperarnos y centrarnos en otras cuestiones que nosotros creíamos que eran prioritarias. Por lo tanto, pues eso hicimos durante el mes de abril y en el último pleno de marzo, que coincidió con los repuntes estos que estábamos teniendo, pues decidimos dejarlas encima de la mesa, decidimos que bueno, pues que el objetivo prioritario era salir de la situación en la que estábamos. Ya a día de hoy estamos viendo que se ha recuperado cierta normalidad, que hemos vuelto a unos índices que no son alarmantes y que por lo tanto, pues bueno, teniendo en cuenta esa situación que estamos viviendo en la actualidad, pues nosotros creemos que ya también vamos a empezar a trabajar con la normalidad que nosotros estábamos buscando. Lo primero que hemos planteado pues es si hacemos propuesta a pleno o no la hacemos, y nosotros ya después de haber reflexionado y de haber estado viendo todo esto, pues finalmente decidimos que sí, que ya es interesante el que se vuelva a esa cierta normalidad, que volvamos otra vez a hacer propuestas al pleno, que volvamos a hacer nuevamente preguntas. Y como te decía anteriormente, ¿no?, nosotros tenemos una tónica de trabajo continua y a través de los medios telemáticos pues estamos continuamente en contacto el grupo de trabajo que normalmente estamos trabajando sobre los temas, ¿no?, y decidimos que íbamos a presentar ya en la próxima. De hecho, esta propuesta estaba planteada para hacerla en algún pleno anterior, lo que pasa es que, como te digo, viendo la situación, pues no nos pareció oportuno. De todas formas, ahora sí ya la vamos a presentar, es el momento de seguir trabajando, de intentar recuperar esa normalidad, y en sí la propuesta, pues de lo que se trata básicamente es de que iniciemos esa cierta normalidad y empecemos todos los grupos a trabajar, y eso sí, en el sentido de que nosotros siempre hemos defendido que entre todos teníamos que aportar nuestro granito de arena, que todos teníamos que empujar y arrimar el hombro, y nosotros creemos que la actitud tiene que seguir siendo la misma. Nosotros creemos que por parte de todos los grupos tenemos mucho que decir, tenemos mucho que aportar, y vamos a seguir haciéndolo así, ¿no? Y por lo tanto, pues en este momento nosotros creemos que por parte de Europa van a venir algunos fondos aquí a nuestra tierra. De hecho, bueno, pues hablando de los fondos Next Generation, ¿no?, que son los que actualmente están tanto de moda y que continuamente estamos escuchando a miembros de la Diputación Provincial hablando de esos fondos, que vamos a tener en la provincia más de 3.800 millones de euros y que Paubrique pues también se tiene previsto que vengan algunos, pues bueno, pues nosotros pensamos que sería interesante el que todos los grupos políticos nos sentáramos, el que iniciáramos unas rondas de participación ciudadana y el que, bueno, pues si no es para esta ocasión, pues será para la próxima y si no para la próxima, entre todos decidamos cuáles son los proyectos que consideramos que tienen que ser prioritarios en nuestra localidad y hacia dónde queremos que vaya Ubrique, ¿no? Y sobre todo, pues teniendo en cuenta eso, nosotros vamos a presentar una propuesta en ese sentido, en el sentido de decir que vamos a ponernos todos los grupos en común, vamos a empezar a trabajar todos en común, vamos a seguir trabajando todos en común, tal y como lo estábamos haciendo anteriormente, y en concreto, pues en los diferentes proyectos, propuestas que se traigan a través de la Diputación o a través de cualquier otro fondo que venga de Europa o venga de donde sea, pues que en vez de decidirlo unilateralmente por parte del equipo de gobierno, pues que nos sentemos, que empezamos a trabajar. Y esto básicamente lo que viene a resumir es pues lo que nosotros defendíamos a la hora de trabajar con respecto al plan general, ¿no? En el plan general de ordenación urbanística nosotros defendíamos que tenía que ser un plan plenamente participativo, decíamos que todos los grupos teníamos muchas cosas que aportar. De hecho, nosotros hicimos muchísimas propuestas, hicimos bastante un trabajo en el sentido de bueno, pues reunirnos con colectivos y con personas que quisieron sentarse con nosotros, y nosotros pensamos pues que esa tiene que ser la tónica que se desarrolle por parte del ayuntamiento, y sobre todo aprovechando que tenemos una inercia que se ha ido generando durante todo este tiempo de pandemia, pues pensamos que tenemos que seguir con esas reuniones, que tenemos que seguir con esa predisposición, y que, bueno, pues igual que en los momentos malos el resto de grupos políticos hemos estado apoyando y dando la cara, pues ahora mismo también toca que todos estemos ahí también para ver cuáles son las prioridades que tiene que tener nuestro pueblo y para luchar por aquello que nosotros creemos que tiene que ser importante, y en esos proyectos, en esas subvenciones que vengan, pues también todos los grupos tienen mucho que decir. Y sobre todo por una cuestión importantísima, ¿no? Y es que estamos hablando de unos fondos que no son para una legislatura exclusivamente, sino que se está comprometiendo incluso la próxima legislatura del Ayuntamiento de Ubrique, y por lo tanto, pues teniendo en cuenta eso, nosotros creemos que todos los grupos políticos podemos legitimar mejor y de una forma más razonable pues todos los proyectos que se saquen hacia adelante, porque al hacerlo tuyo de la corporación al completo y no solamente de un equipo de gobierno, pues de esa manera todos vamos a ayudar a explicar mejor los proyectos y que lleguen mejor a la ciudadanía. Y sobre todo también otra cuestión importantísima, ¿no? Si en ese proceso le damos participación a todos aquellos que quieran participar, pues además estamos legitimando muchísimo más esos proyectos y estamos haciendo pues que sean proyectos de todo el pueblo y no única y exclusivamente de un equipo de gobierno, tenga un concejal o tenga 12 concejales. Y por lo tanto, pues en esa línea es en la que va encaminada la propuesta que nosotros vamos a hacer, que se generen grupos de participación ciudadana, que entre todos empecemos a pensar qué es lo que queremos, que entre todos vayamos viendo pues a dónde es necesario destinar esos fondos y esos dineros que vengan de Europa o de cualquier otra administración que sea, y que entre todas las fuerzas políticas pues bueno, pues seamos capaces de avanzar y seamos capaces de arrimar nuestro granito de arena para que tengamos el Ubrique que todos queremos tener. Por tanto, la moción que todavía no habéis presentado, pero que comentabas, ¿no?, que está ultimada prácticamente, giraría en torno a la petición de grupos de trabajo con la ciudadanía, además de la petición de grupos dentro de lo que son los propios grupos políticos, que sean también partícipes de esas decisiones sobre los fondos que puedan llegar, ¿no? Eso es, de lo que se trata básicamente es de eso, de que entre todos decidamos a dónde queremos destinar esas cantidades que vengan, esas subvenciones que vengan, esos fondos que vengan, y que en esos procesos participativos pues no sea única y exclusivamente el equipo de gobierno el que decida lo que quiera hacer junto con los técnicos, sino que, bueno, pues entre todos decidamos, que todos aportemos, que todos los ciudadanos que quieran participar en esos procesos pues también tengan la opción de que se les escuche. Estamos teniendo algunas experiencias en muchos sitios, ¿no? Y sin irnos más lejos, en Sevilla, por ejemplo, el otro día estaba el concejal de urbanismo hablando de que iban a dar participación para unas parcelas que quedan en el centro de Sevilla y estaban libres, y que les iban a preguntar a los ciudadanos y iban a iniciar esos procesos participativos para ver qué se hacían con esos suelos, ¿no? Pues eso precisamente lo podemos trasladar y extrapolar a nuestro pueblo con muchísima más facilidad, y sobre todo, yo vuelvo a insistir en lo mismo, hay que aprovechar ese clima de entendimiento que tenemos ahora mismo todos los grupos políticos, hay que aprovechar que todos estamos por la voz de seguir avanzando. Hemos demostrado que desde la oposición también se pueden hacer muchos trabajos y sacar adelante muchísimas propuestas. Lo estamos haciendo continuamente y nosotros creemos que esto es un pasito más en esa línea, en esa línea de trabajo de hacer un proyecto participativo en el que toda la corporación tenga que aportar, en el que toda la aportación que se haga es importante, y en el que, bueno, pues si en vez de pensar un equipo de gobierno, piensa un equipo de gobierno junto con tres partidos o tres portavocías o tres grupos políticos, aparte del equipo de gobierno, pues seguro que va a ser muchísimo mejor. Y si a eso le sumamos además el que hay muchísimas personas interesadas en trabajar y que no se les está escuchando, pues si a eso le sumamos la participación de estas personas, pues seguro que vamos a sacar unos proyectos geniales. Y la prueba de eso la tenemos. Y vuelvo a insistir, en nuestra localidad, en Ubrique, por parte del equipo de gobierno, hace algún tiempo, en esta legislatura, se han presentado dos veces un mismo proyecto. Y hablo del proyecto, por ejemplo, que han presentado en la plaza del ayuntamiento. No se les ha dado la subvención, no se les ha escuchado por parte de la administración, hemos suspendido directamente, y hay que decirlo así de claro, y sobre todo nosotros pensamos que una de las cuestiones importantes por las que no se nos ha concedido ese tipo de ayuda es porque no hemos sido capaces de transmitirle, o el equipo de gobierno en este caso no ha sido capaz de transmitirle a la administración a la que le estaba solicitando la ayuda cuáles iban a ser esos cauces de participación, cuáles iban a ser esos procesos de participación, y nos han dejado, lamentándolo muchísimo, en reserva en varias ocasiones. Pues bien, si tenemos ese ejemplo claro ahí encima de la mesa, pues vamos a rectificar, vamos a hacerlo bien, vamos a dar esa participación real que nosotros estamos demandando, vamos a aportar todos los grupos nuestro granito de arena, y seguro que vamos a conseguir sacar un proyecto que será muchísimo más interesante que el arreglo de lo que es una solería de una plaza de nuestra localidad. Y por lo tanto, pues así, de esa manera, si todos aunamos los esfuerzos y si todos aportamos ese granito de arena que estamos reivindicando, y si finalmente nos escuchan a los grupos políticos que estamos en la oposición, pues probablemente entre todos consigamos sacar para adelante esos proyectos y presentar unos proyectos muchísimo más interesantes y de muchísima más calidad que los que se están preparando por parte del ayuntamiento en estos momentos, ¿no? Entiendo que habláis de proceso participativo abierto, quiero decir, en general, que después ya se pueda concretar cómo, ¿no? Sería esa participación, dadas, digo, las dificultades, ¿no?, que pueda haber a lo mejor, evidentemente, ¿no?, para hacer asamblea con gran participación presencial, pero en definitiva apostáis por abrir cauces de participación también para decidir el destino de ese fondo. Date cuenta de una cosa, en esta pandemia si hemos demostrado algo es que somos capaces de adaptarnos a las nuevas tecnologías, y que, bueno, pues el que ha tenido interés se ha comunicado perfectamente, y lo hemos hecho nosotros en reuniones particulares a través de cualquier plataforma de mensajería electrónica, llámese Zoom, llámese WhatsApp o llámese de la manera que sea, y por lo tanto, pues no hace falta que se cite a una asamblea en un colegio en concreto o en un sitio cerrado, sino que directamente se puede hacer a través de cualquier cauce y de cualquier manera, y por lo tanto, pues nosotros creemos que si hay interés se puede sacar para adelante este tipo de proyectos, y si hay interés, el que está interesado realmente en participar, pues también va a hacer ese esfuerzo y se va a conectar a través de cualquier medio telemático, tal y como se ha hecho en estos últimos meses de pandemia, ¿no? Y por lo tanto, nosotros pensamos que es viable, que no hace falta que estemos todos concentrados, que no hace falta que estemos todos en una misma sala, que incluso se pueden trabajar a través de medios telemáticos, tal y como se han hecho muchas de las reuniones que se han mantenido, por decir algo, del Consejo Económico y Social o del Consejo de Barrio, y que por lo tanto, pues a través de cualquier organismo de participación ciudadana se puede empezar a ir trabajando sobre estos temas que nosotros estamos defendiendo ahora mismo, ¿no? Pues ahí queda esa propuesta que Andalucía por sí va a plantear en lo que será la próxima sesión ordinaria, en este caso de pleno, del mes de mayo. Nos quedan unos minutos, José Antonio, por delante, en lo relativo al propio partido, a la propia formación. Andalucía por sí, nos hablabas de encuentro que seguís manteniendo y, bueno, también con el deseo, también nos decías, ¿no?, la pasada semana, dentro de lo que fue el espacio Cosa de Todos, de intentar ir recuperando esos encuentros ya de la manera que sea posible, pero con los colectivos, etcétera, ¿no? Claro, la idea nuestra precisamente es esa, ¿no? Hemos tenido unas cuantas reuniones a través de medios telemáticos, pero hay también personas que se sienten bastante más cómodos en una reunión presencial, ¿no? Y por lo tanto, pues nosotros, teniendo en cuenta ya que estamos prácticamente recuperando esa vida que teníamos anteriormente, pues con todas las medidas de seguridad y con todos los medios que tenemos a nuestro alcance, pues vamos a intentar durante las próximas semanas ya empezar a retomar todas las reuniones que tenemos aparcadas y que, bueno, pues tanto ha habido colectivos como personas a título particular que nos han pedido el que nos sentemos con ellos, y vamos a intentar ver los medios y las maneras a través de las cuales nos podremos reunir con ellos en los próximos días. Y teniendo en cuenta que en algunas ocasiones ya hemos tenido reuniones telemáticas, pues de lo que se trata ahora básicamente es de darle respuesta de forma definitiva a esos planteamientos que nos han hecho, y sobre todo pues el retomar esos contactos, ¿no?, que también son importantes y que, bueno, pues por parte de Andalucía por sí, en las próximas semanas pues vamos a empezar ya definitivamente a retomar esas reuniones, a retomar o a intentar retomar esa normalidad, vuelvo a insistir, siempre con todas las medidas de seguridad, pero que vamos a hacer ese esfuerzo y vamos a hacer ese planteamiento ya para las próximas semanas. Como nos comentabas, ¿no?, es verdad que hay colectivos o personas concretas que a lo mejor puedan tener además más dificultades para lo que pueden ser las nuevas tecnologías, esas reuniones telemáticas, y bueno, está claro que bueno, pues es mucho más fácil, ¿no?, con reuniones, con las medidas adecuadas, pero reuniones de tú a tú, ¿no? Esa es la intención que tenemos y eso es lo que vamos a intentar hacer durante las próximas semanas, si el COVID lo permite, ¿no? Pues alcanzamos esa media hora, vamos a alcanzar, ya saben, de que dispone cada formación política. José Antonio, no sé si hay algún apunte más antes de concluir. Pues nada, simplemente volver a reiterar en el inicio, ¿no? Nosotros, por nuestra parte, volvemos a insistir en que hay que extremar las precauciones, que no es incompatible el pasárselo bien o el quedar con los amigos con respecto a tener precauciones, que hay que seguir manteniendo todas las precauciones, que tenemos que seguir utilizando las mascarillas, aunque estemos con los amigos sentados en una mesa, da exactamente igual, tenemos que seguir manteniendo esas distancias y esas mascarillas y esos lavados de manos, y sobre todo, pues, volver a insistir, volver a reiterar eso, porque esos medios o esas precauciones son las que van a evitar que tengamos que seguir lamentando desgracias, lamentando repuntes, y tenemos que hacer ya ese esfuerzo final para volver a recuperar otra vez la normalidad. Y por lo tanto, pues bueno, animaros a todos que sigamos hacia adelante, que son momentos duros, son momentos complicados, pero que ya estamos prácticamente al final de todo esto y hay que seguir con esa atención para lo poquito que nos queda ya para terminar con esta situación. Pues con ese último mensaje nos quedamos, ya saben, dentro de lo que es este espacio de política que cada martes les ofrecemos y en el que en la jornada de hoy llegaba el turno al Grupo Municipal de Andalucía por sí. Su portavoz, su edil y portavoz, José Antonio Bautista, nos ha acompañado. José Antonio, como siempre, muchísimas gracias. Nada, gracias a ustedes.